Radio Valentín Letelier presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. ¿Y si las historias para niños fueran de lectura obligatoria para los adultos? ¿Seríamos realmente capaces de aprender lo que, desde hace tanto tiempo, venimos enseñando? Bienvenidos y bienvenidas. Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Este programa de radio que sale desde la 97.3 FM Radio Valentín Letelier y al mundo también por las radios comunitarias asociadas a la Radio Cámara de Diputados de Chile. Bienvenido, Daniel Hernández, qué placer tenerte en este espacio. Muchísimas gracias, es un placer para mí, como siempre, estar acá contigo. Maravilloso, muchas gracias. La frase con la que empezamos y abrimos este programa corresponde a un escritor muy reconocido, uno de mis favoritos, que se llama José Saramago. Y me atreví a ponerla simplemente porque creo que nos abre a este tema que hoy día vamos a conversar contigo, precisamente, que es una de las aperturas que estás teniendo en términos personales con esto del arte de contar cuentos, y es la cuentería como herramienta o medio de sanación. Como herramienta terapéutica, claro, como medio de sanación, de crecimiento personal. ¿Qué van a escuchar nuestros auditores de este tema hoy? Bueno, mira, vamos a tratar de dar un pequeño sondeo inicialmente. Yo creo que es muchísimo lo que hay que hablar sobre el tema, y si nuestros auditores después se interesan y nos llaman y nos dicen sí, está interesante, podemos hacer un segundo programa, ¿no? Pero a mí me gustaría saber, ¿qué quieres saber tú? Me surgen muchísimas preguntas. Por ejemplo, ¿son los cuentos sanadores de por sí? Muchas veces dialogamos con personas relacionadas, sobre todo en el mundo de la educación, si todos los cuentos tienen su moraleja, por ejemplo. Wow, hay como que dos preguntas ahí al mismo tiempo, ¿no? Porque moraleja, la moraleja es otra cosa, ¿no? La moraleja es cuando dejas digamos, intencionada, ¿sí? Intencionada. Un mensaje, el ¿no? mensaje, exacto. Claro. Y que para mí ahí no es muy sanador, ¿no? Porque es como cuando la mamá le dice al niño, bueno, si no te toma la sopa, entonces, ¿sí? Los cuentos, por esencia, tienen mensajes, tienen llaves, ¿sí? Lo que los narradores llamamos los secretos del cuento. Y los secretos del cuento a cada persona se le develan de acuerdo a su momento, de acuerdo a lo que esté viviendo, de acuerdo a su edad, de acuerdo a lo que haya pasado, a su entorno. ¿Te ha pasado alguna vez, Daniel, que algún cuento que hayas contado hace mucho tiempo te hizo sentido o cambió de sentido pasado mucho tiempo? Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. Yo creo que esa ha sido una de las mayores aprendizajes y así como diría Sabina, aprendizaje, una gran lección de humildad, porque además te enseñan eso, ¿no? Un cuento que contaba muchísimo durante muchos años y que después entendí que lo contaba desde la prepotencia. Wow. Porque me subí al escenario con la mirada de contarlo para que la gente aprendiera. Wow. Sí. Es una cosa inocente, o sea, en ese momento mi deseo era decirles, miren, esto puede pasar, ¿sí? Esto puede pasar. Y después me doy cuenta que me pasó a mí y que nunca yo entendí el cuento, ¿entiendes? Perfectamente, es decir, estamos hablando de una cuestión media subconsciente ya, claro, ¿no? Claro, claro, el cuento me venía hablando hace años, mira, esto es lo que estás haciendo, esto es lo que te está pasando. Y yo lo contaba, pero mi prepotencia era decírselo a los demás y no a mí mismo, ¿no? Ahí entendí que el cuento tiene que pasar primero por ti como narrador para que haga su función vital y para sanarte. ¿Hay alguna historia que haya pasado ya por ti que nos quieras regalar esta tarde? Hay una historia que ha pasado, sí, muchísimo por mí, que les quiero regalar y que además tiene que ver un poco con esto, con este planteamiento de los cuentos como terapia. Me parece una maravillosa invitación. Así es que ustedes que están al otro lado de estos audífonos, de estos parlantes, en el auto, donde quiera que vayan, por favor pónganse cómodos. Dispongan esas orejitas, ese corazoncito, esa alma y que tengan un maravilloso viaje. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Cuentan los que historias dicen y dicen los que historias cuentan, que este era un joven príncipe, pretencioso. No podía entender por qué las leyes del reino decían que hasta que no cumpliese la mayoría de edad, no podía salir de los límites del castillo a más o menos 1000 kilómetros a la redonda. Entonces un día le preguntó a su consejero, al sabio del reino: sabio, explícame por qué, porque estas leyes son así, porque yo tengo que estar privado de mi libertad, porque no puedo recorrer los valles, las praderas, si soy el príncipe de este reino. Entonces el sabio le dijo: bueno, príncipe, lo que pasa es que todo es perfecto, y si las leyes del castillo dicen que así debe ser por algo. El príncipe le dijo: pues yo no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con esas leyes, así que ordeno como príncipe que tú me acompañes a violar los límites de este castillo. Y el sabio le dijo: bueno, príncipe, pues si tú así lo deseas y tú lo dices, por algo será, porque todo es perfecto. Y el príncipe le dijo: ya estoy hasta la coronilla con tu cuentito de que todo es perfecto, vamos andando y deja de sermones. Y salieron. Empezaron a caminar y de pronto, después de cruzar valles y praderas, se internaron en un bosque. El bosque era bastante tupido, así que el sabio, como era sabio, había llevado un machete para abrirse camino dentro de la maleza, y empezaron a cortar, a cortar, y en ese momento al príncipe se le hacía agua a las manos, porque él también quería cortar, pero las leyes del reino decían que también hasta que no cumpliera la mayoría de edad no podía tener en sus manos ningún arma cortopunzante. Entonces el príncipe nuevamente le dijo al sabio: sí, sí, lo sé que no puedo tenerla, pero yo soy el príncipe y te ordeno que me entregues esa arma para poder cortar. El sabio le dijo: bueno, si así tú lo deseas, por algo será, porque todo es perfecto. El sabio le pasó el machete y el príncipe empezó feliz, desaforadamente, a cortar la maleza y a abrirse paso, cuando de un momento a otro, ¡shum! ¡Ah! No se dio cuenta y accidentalmente se cortó el dedo gordo de la mano izquierda. Y brotaba sangre de esa mano. Y el príncipe empezó a insultar al sabio y le dijo: ¿cómo estás? Dado cuenta que todo es perfecto, me pasaste esto, fue simplemente para que yo me cortara. ¿Cómo va a ser perfecto que yo me corte un dedo? Y el sabio le dijo: pero por algo será, príncipe, entiende, todo pasa por algo. Todo es perfecto. ¿Qué? Todo es perfecto. Te ordeno inmediatamente que vuelvas al castillo y te encierres en el calabozo hasta nueva orden. El sabio le dijo: qué bueno, que así lo haría. No me digas que todo es perfecto, lárgate. El sabio agachó la cabeza, regresó al castillo y el príncipe, vendada su mano, siguió su camino. Cuando terminó de recorrer el bosque, llegó a una llanura donde había una tribu de caníbales que, cuando lo vieron, se les hizo agua a la boca. E inmediatamente bajaron de las colinas y lo rodearon. Lo tomaron así como los dibujitos animados, en andas, llevándolo a una olla gigante que tenía unos leños y unas brasas que ardían. Y así lo llevaban a Garokurigi, a Garokurau, a Garokurigi, a Garokurau, a Garokurigi, a Garokurau. Cuando estaban a punto de meterlo en la olla, el gran jefe de los caníbales levantó la mano y dijo: Arakasama kutuakisia kutamaraga esa, que en dialecto caníbal quiere decir: detengan esa ejecución. Y siki kamahita ka cosa kalita jepa. Ese hombre está incompleto. Desde lejos se había alcanzado a ver como el bracito colgando del príncipe le faltaba el dedo gordo. Akaha mahija deja tilaha mana. Las leyes de nuestra tribu dicen que no podemos comer un hombre que esté incompleto. Y lo dejaron libre. Y el príncipe salió corriendo feliz, feliz, feliz, feliz. Regresó por todo el camino, llegó al castillo y lo que primero hizo fue ir al calabozo donde estaba el sabio. Y le dijo: sabio, tienes razón, todo es por algo, todo es perfecto. Mira, los caníbales no me comieron porque me faltaba el dedo gordo que me había cortado cuando estaba abriendo el paso con la maleza. El sabio sonrió y le dijo: así es, todo es perfecto. Lo que no puedo entender, dijo el príncipe, honorable sabio, es porque yo fui tan injusto y te mandé a ti aquí para el calabozo. El sabio, con una gran sonrisa y mostrándole sus manos y sus dedos completos, les dijo: bueno, porque si yo hubiese ido contigo, los caníbales me hubiesen comido a mí. Es que todo, todo es perfecto. Ya de regreso después de estos dos viajes pegaditos el uno del otro, les cuento que escuchábamos una historia efectivamente con Daniel, todo es perfecto de la tradición oral. Y luego en la música escuchábamos un regalo que también nos trajo Daniel Hernández, el ratón cuentero esta tarde, escuchamos El heredero de los Gaiteros de San Jacinto. Daniel, terminábamos hace un rato conversando sobre esta sabiduría que tienen los cuentos de por sí. ¿Dónde radica o dónde está? ¿Qué tienen los cuentos de sanadores? Bueno, principalmente, por eso también quise compartir este tema de los gaiteros, ¿no? Es muy lindo como ellos lo muestran muy claramente, ¿no? Yo soy el buen heredero de todos los festivales, porque me quedan los versos, las anécdotas y los cuentos de viejos originales. Y de ahí parte para mí el tema de que es sabiduría ancestral, hemos heredado todas estas historias de generación en generación, y todas las comunidades antiguas tenían muy claro, y tienen aún las comunidades tribales, que ahí está toda la información, ¿no? En las historias, en el narrador, cuando el chamán cuenta. No solo para compartir oficios, para mostrar cómo se hace, sino con estas frasecitas o estos códigos que hablábamos hace un rato, estas llaves, estos secretos que se van detonando a lo largo de la vida, porque un cuento cuando es escuchado se queda ahí en el alma y en algún momento de la vida que te pase algo y vivas alguna situación, vas a recordar el cuento y vas a decir, ah, esto tiene que ver con esta historia que me contaron. ¿Qué fundamentos tiene plantearse desde esta propuesta sanadora? ¿Desde dónde lo miras? A ver, a mí me hace mucho sentido lo que tienen todas las comunidades antiguas, la grande sabiduría, las grandes filosofías y hoy en día las medicinas complementarias. Uh-huh. Encuentro un común denominador que es hacer tiempo presente. Te plantean que tienes que entrar en tu mente en blanco, que la mente es la que nos hace la trampa. Algunos dicen, le llaman la loca de la casa, que está todo el tiempo pensando qué pasó, qué pasó, qué pasó, y por qué pasó, y por qué pasó, o qué va a pasar. Es como pero un gallinero. Nunca estamos en tiempo presente. Sí, es cierto. ¿Sí? Nosotros los narradores, cuando contamos, hacemos tiempo presente. Es un momento maravilloso, único. Estamos ahí y sucede ahí y en ese momento. Entramos e invitamos al público a viajar por los paisajes del cuento. Y eso sucede ahí, en ese momento. Tiempo presente, hacemos entonces nosotros y el público. Y nos tomamos de la mano y hacemos el viaje. Y en esa medida empezás a tener como una especie de ejercicio de lo que es la maravilla de no estarte preocupando. Incluso si te va a salir bien el cuento. Incluso si al público le va a gustar. Eres un canal de transmisión. Y cuando te entiendes como un canal de transmisión, empezás a entender la sanación que hay en ti, que pasa por ti, que simplemente eres un vehículo. Es como hacer carne también el poder de la palabra del que tanto hablamos, ¿no? Es como entenderlo también. Claro, el poder de la palabra, además ese es otro punto bellísimo ahí que tú tocas, porque la palabra es sonido, ¿no? Uh-huh. Y la palabra resuena contigo, ¿sí? Entonces cuando yo te digo todo es perfecto y tú estás pasando un momento de tu vida difícil, ¿sí? Como público, eso va a resonar en ti. Incluso hay estudios médicos que plantean que las células se regeneran con el sonido, no solo con la palabra, wow. Con la música, ¿sí? Esos estudios estaría interesantísimo poder difundirlo. Sí, sí, claro. Bueno, sí. Aquí lo que te decía en el principio del programa, hay muchísimo, muchísimo por contar. Parece que vamos a tener que hacer una parte 2 y 3 de yo este tema. Sí. Sí. Dani, lamentablemente el tiempo es tan escaso y hay tanto que decir y tan poco tiempo para ello. Cuéntanos, ¿qué va a pasar ahora en el programa? ¿Nos vas a contar otra historia? Mira, te propongo que como narradores y para comprobar un poco esto de la sanación a partir del contar historias, nos regalas un cuentito. Yo digo que son espíritus lúdicos, te poseen, llegan y ellos te escogen. Entonces nos regalas un cuento que te llegue lo primero a la cabeza, que tenga que ver contigo, con el momento que está pasando y que pase por tu corazón, y así va a llegar al corazón de todos los radioescuchas. Valparaíso de Trascas, путешествие в мир фантазии. Yo tengo un hermano pequeño que se llama Nicolás, que tiene unos ojos grandes como aceitunas y unas pestañas largas que le llegan al infinito. Ese día estaba él y yo en mi casa. Mientras yo preparaba algunas cosas para comer, él, sentado en una mesita chiquita, hojeaba unas revistas. Pasaba una, dos, tres, cuatro hojas cuando de pronto se quedó en una página y con su dedo índice comenzó a acariciarla hasta que llegó a esa imagen, la fotografía de un payaso llorando. Entonces ahí, Nicolás abrió más grandes sus ojos como aceituna y mirándome fijamente a los ojos me preguntó, ¿por qué los payasos son tristes? Aquí tengo que hacer un paréntesis para que ustedes entiendan. Antes de ser cuentera yo fui trapecista y trabajé en un circo precisamente y andaba de un lado para el otro con los payasos, con las domadoras de perros, con los domadores de leones. Y entonces él, sabiendo esta historia, lo que me pedía era una verdad de verdad. Porque yo podría haberle dicho que el pobrecito estaba enamorado de la domadora de poodles, que estaba profundamente enamorada del domador de leones, pero la verdad es que no era esa. La verdad se la conté de esta forma. Yo tenía un amigo que se llamaba Olegario. Olegario, cuando entraba a la pista, dejaba de ser Olegario y se transformaba en el Tony Trompito. Esa transformación era maravillosa. Cuando sentía los tambores de la banda del circo, él se iba rápido a su camarín un lugar chiquitito como él, y abría un baúl enorme, azul como sus ojos. Y allí empezaba a sacar todos los trajes que tenía. El que tenía puntitos, el que tenía estrellas, el que tenía cuadritos de colores. El que era rojo entero, con unos bolsillos verdes, y de pronto aparecía el favorito, el dorado. Era hermoso. Yo sé que era su favorito porque cada vez que lo veía, sus ojos brillaban como el dorado. Y ahí se lo ponía. Se ponía unos zapatos largos y gordos en la punta. Se maquillaba un poco, blanco, azul, rojo, verde. Y cuando ya estaba listo, salía a la pista. Y ahí se quedaba una fracción de segundo, mirando al público, a todos los niños, a todas las niñas, a los no tan niños, a las no tan niñas. Y ahí le encantaba que le sacaran fotos. Hacía como que no, pero se quedaba unos segundos esperando las fotografías y después de eso, empezaba con sus payasadas y sus locuras a hacer reír. Siempre la misma rutina, siempre el mismo sueño. Su sueño era tener su propio circo, que fuera chiquitito como él, una carpa azul como sus ojos y redondito como él y como sus ojos. Él no aspiraba mucho. O la verdad es que sí, a veces los grandes sueños no tienen que ver con el tamaño de estos, tienen que ver con la intensidad que existe en el corazón. Y sagradamente, Olegario iba dejando en un chonchito de greda como estos de Pomaire, monedita tras monedita, monedita tras monedita. Cada vez que ponía una moneda y sonaba dentro del chanchito, él decía, algún día, algún día. Y el tiempo fue pasando. Por ahí llegó al circo el Tony Chocolate, que era un negro, alto, gigante, así como de los brasileños más negros. Y hacían una dupla perfecta. Claro que aunque ganara un poco menos de dinero, no le importaba, porque sentía que además de poder juntar sus moneditas en su chanchito de greda, lo importante era ver cómo niños y niñas se reían con sus payasadas. Incluso en alguna de las rutinas tuvieron que fabricar unos trajes nuevos, unos artículos nuevos. Y eso a Olegario le encantaba. Cuando el Tony Chocolate se fue, él se afanó todavía más en tener su propia carpa. Moneda tras moneda. Y así el tiempo pasó de nuevo. Pero pasó más tiempo todavía. Y el Tony Trompito ya no era el mismo. Las caderas le dolían un poco, las rodillas empezaron a crujir por dentro y él lo sentía y lo resentía. Lo único que le quedaban eran sus ojos, azules y redondos. Hasta que llegó el tiempo en que no pudo más. No pudo salir a la pista ni disfrutar esa fracción de segundo y mirar al público, a hombres, mujeres, niños y niñas. Tomó su baúl, su chanchito de greda, su espejo lleno de luces y se fue a vivir a una casa. En las afueras del pueblo. Una casa azul y chiquita, como él y como sus ojos. Un día después de muchos años yo me acordé de él y lo fui a visitar. Averigüé las indicaciones y siguiendo esas indicaciones llegué a su casa. La reconocí de inmediato, porque era como él. Toqué el timbre, pero nadie me abrió. Atravesé la reja de madera que tenía la casa y toqué la puerta y nadie me abrió. Esperé, no sé por qué esperé, quizá de terca. Y de pronto la puerta se abrió y aparecieron dos ojos grandes, redondos y azules. No esperaba mi visita claramente, se sorprendió un poco pero me hizo pasar con un gesto. Yo entré a la casa y atravesamos por un pasillo largo, angosto, que estaba repleto de fotografías. Con sus distintos trajes en distintas épocas. Había algunas con el Tony Chocolate incluso. Ahí nos reímos. Y seguimos avanzando por el pasillo y llegamos a la cocina. Y sobre la mesa de la cocina, el traje dorado, su favorito. El traje dorado que en la espalda tenía una herida, larga, profunda. Al lado del traje un par de tijeras. Al lado de las tijeras, una cinta de lamé dorado. Al lado de la cinta, hilo, agujas, alfileres. Cuando vi este panorama, lo único que hice fue mirarle a los ojos. Y en silencio, él me tomó las manos y me pidió que por favor no le dijera que eso no era posible. Que por favor no le dijera que eso no era posible. Y esa pregunta que primero estuvo en mis ojos y después se hizo palabra, él me la respondió. Uno nunca sabe, me dijo. Hay que estar preparado. Me apretaba las manos y me pedía que no le dijera que eso no era posible. Uno nunca sabe. Yo daría todo lo que me queda de vida, todo lo que me queda en la vida, por una sola noche de circo, por una sola noche de circo. Me apretaba las manos y me pedía que yo no le dijera que eso no era posible. De esos ojos azules, grandes, como él, comenzaron a brotar algunas lágrimas que se empezaron a acumular en la comisura de los ojos y empezaron a salir por sus arrugas, esas arrugas que tenían tantas historias. Y en silencio yo le apreté las manos y quise decirle que eso sí era posible. Cuando terminé de contar esta historia, Nicolás estaba con sus ojos más abiertos que nunca. Ahora sí parecían una verdadera aceituna. Con una pequeña lágrima en sus ojos, ahí le respondí y le dije que ahora sabía que los payasos no eran especialmente tristes, sino que se ponen muy, muy tristes cuando dejan de llamarse Tony Trompito por llamarse simplemente Olegario. Bueno, yo creo que ustedes pudieron escuchar la potencia con que salió este hermoso cuento. Y bueno, develar ya los secretos del cuento, cada cual le habrá llegado por algún lado y no sabremos a Sandrita qué le está pasando en ese corazón. No nos queda tiempo, ¿eh? No nos queda tiempo para contar eso, pero ¿sabes a lo que nos podemos comprometer sí o sí? Es que ya nos escriban a radio@valparaíso es un cuento y nos cuenten qué les va pasando también con esto. Sí. Hacerse parte de esta discusión sería maravilloso. Es muy potente esa sabiduría. Me hiciste acordar de algo que decía un torero cuando le decían que porque siempre volvía al ruedo, se retiraba y volvía. Y él decía, los toreros volvemos al ruedo por hambre de miedo. Por hambre de algo, podríamos decir nosotros, sin decir el qué, ¿no? Ah. Y contarles algunas carteleras antes de despedirnos. El domingo 3 de junio a las 12 horas, en Teatro Condel de Valparaíso, ahí a pasitos de la Plaza Victoria, mimos y cuentos. Tuga Intervenciones y la compañía Pat Coté están presentando esta historia con el mimo Tuga y la Coté Rivara, perteneciente a la compañía Pat Coté. Y este sábado 2 de junio en Espacio Imaginarios, cuentos infantiles con Patty Mix. Me lo contó una sirena. A las 16 horas, Hierbas Buenas 12:09 a 2.000 pesos la entrada, adhesión para ver estos cuentos infantiles. Y también Patty Mix nos está abriendo la posibilidad de formarse como nuevos cuenteros y nuevas cuenteras. Un taller que comienza el 29 de mayo, es decir, hoy mismo, hasta el 16 de junio. Pueden encontrar esta información en www.valparaisoesuncuento.cl. Jueves 31, como siempre, Sausa Cuentos, que tiene un espacio permanente y está abriendo otro. Dani, déjame contarte esto, me parece maravilloso. Ser. Sí. Contame, pues. Los muchachos de Sausa Cuentos están abriendo en el Bar Ilícito este jueves a las 20 horas en la subida Camming 68, el lanzamiento del ciclo Individualidades Colectivas, donde ya empiezan a presentar espectáculos como colectivo, tanto en términos personales como colectivos. A Luca. Qué bien. Y el espacio permanente Sausa Cuentos allá en Sausalito, miércoles 6 de junio a las 19 horas. Todo esto lo encuentran en el Facebook de los muchachos, que es Sausa Cuentos. Y ya comenzamos a despedirnos, Dani. Muchísimas gracias por esta apertura maravillosa. Gracias a ti. Qué lindo que el mundo se llene de cuentos. Y recuerda, Sandrita, todo es perfecto. Todo es perfecto. Y como todo es tan perfecto, nos encontramos el próximo martes en nuevos viajes, en nuevos cuentos, en nuevas lluvias y todo quizás perfecto. Radio Valentín Letelier presentó Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Martes 19 a 19:30 horas.